Y también te aconsejamos que no te muevas de las ondas de Oicio Radio. Tú que estás ahí escuchándonos a través de ese punto, el 107.4, y tú también que estás escuchándonos a través de internet en www.oiderradio.com, ¿eh? Porque vamos a dar ya la bienvenida a esa maquinita que tenemos con nosotros y estamos encantados con ella, ¿eh? ¿Qué compañía nos hace? ¿Qué bien lo hace? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Y qué educada es, ¿eh? ¿Cómo me gusta? ¿Estás preparada? Preparada. Siempre está preparada esta maquinita, ¿eh? Bueno, si aún no lo sabes, es la encargada de realizar esas entrevistas a los diferentes vendedores de la OID. Ya sabes, estamos repasando los diferentes vendedores que la OID tiene por toda la geografía española y vamos repasando también esas delegaciones, ¿no? Vamos buscando esos protagonistas punto por punto. Nos vamos hasta Barcelona. Bueno, pues tenemos al otro lado a Matilde Lagresa Motos. Buenos días, Matilde. Buenos días. Mira, tenemos aquí una especie de maquinita que es la que sí. Te iba a ir haciendo las preguntas. Sí. Tú vas contestando tranquilamente sí. Y demás. ¿Que no entiendes cualquier cosita? Bueno, sí. Pues yo te explico y ya está, ¿vale? Vale, vale. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo llegaste a la OID? Por mediación de otra compañera que vendía los números y me lo comentó, porque yo tengo una minusvalía, y fue por eso. Perfecto. ¿Lo conocías anteriormente? No, lo conocía por mi tío, que también estuvo vendiendo, pero de esa manera, hace muchos años. ¿Cuánto tiempo hace que estás con nosotros? Desde el mes de febrero. Muy bien. ¿Tienes algún grado de discapacidad? Sí. De 37.5. ¿Quién ha sido esa persona que siempre te ha animado desde que estás en la OID? Yo misma. ¿Tú misma? Yo misma me he animado, sí. ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, un poquito mal. ¿Qué hacías tú anteriormente, Matilde? Pues no trabajaba en nada en esos momentos. Debido a la discapacidad que tenemos algunos, en el momento que dices que eres una persona discapacitada... Sí. No te quieren según qué trabajos. ¿Te excluyen? Sí. O sea, ¿eras ama de casa? Sí, hasta que me he separado, sí. Ajá. Perfecto. Vamos con otra. ¿Hay algo similar entre tu anterior trabajo y este? Ninguno. Ninguno, claro. ¿Qué valoras de la OID? ¿Eh? ¿Qué valoras? Yo valoro el compañerismo que hay, la seriedad que hay, por mi parte, aunque... sea una empresa privada y piense la gente que no va a cobrar, gracias a Dios, yo estoy dando los premios y la gente cobra y está muy contenta conmigo. ¡Qué bien! ¿Cómo es tu vida diaria a la hora de vender? Pues muy buena porque hablo con la gente, la simpatía que tengo con la gente, entonces es por eso por lo que la gente me compra, por la simpatía, el buen trato, siempre hablo con la gente positivamente y la persona que está decaída, también la levanto el ánimo y me compran números. Perfecto. ¿A qué hora comienzas? A las 6:15 de la mañana. ¿Siempre estás en el mismo sitio? Hay 2 horas que estoy en un sitio, pero después voy dando vueltas. ¿El trato con el público cómo es? ¿Bueno, regular, malo? Fenómeno. ¿Fenómeno has dicho, Matilde? Sí, sí, fenómeno. Muy bien. En cuanto a premios, ¿cómo te ha ido? Bastante bien. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado con los premios? ¿Cómo te ha ido? Con los premios, pues mira, 3 veces a punto de dar los 25.000 euros. Hace, pues, 3 semanas salió el 56.934 y aquí mi venda de venda tenía el 59.934. Oye, para el poco tiempo que llevas, Matilde, ¿sí? Va muy bien, ¿no? Yo voy fenomenal. José Antonio, que está en la delegación mía, está súper contento. Perfecto. ¿A ti te ha tocado alguno? No. ¿No? ¿Te quedas tú habitualmente con números, Matilde, o no? Alguna vez me quedo alguno porque me sobra. Si me sobran un par, me lo quedo, pero no he tenido la gracia de quedarme con alguno. Bueno. ¿Cómo reaccionan los afortunados cuando van a cobrar su premio? Pues encantados de la vida. A ver, ¿hay algo que te haya chocado, no sé, que te haya llamado la atención y que nos puedas contar con algún cliente? No, lo único que pasa es eso, que la gente hasta que te va conociendo y va hablando contigo, y porque van un poco escamados, por escamados significa aquí que van un poquito ahí que no se fían, porque por lo que se ve la otra empresa, por ahí, la otra empresa de los minusválidos hizo alguna cosa, entonces ahí está la gente está un poquito, pero después ya vas hasta que te van conociendo, encima les van tocando algún premiecillo, pues ya te van encima mejor. Eso va abriendo camino poco a poco, sí. ¿Verdad? Un granito no hace granero, pero ayuda al compañero. Muy bien, Matilde, vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Y cuando no toca nada? Pues mira, tocará mañana y entonces dicen que, bueno, es una ayuda que se le da al discapacitado. Perfecto. Que con un euro tampoco se hace uno rico, pero tampoco se hace pobre. Muy bien. ¿Qué terminación de una o dos cifras es la que más te solicitan? No me solicitan ninguna porque mis clientes, el número que yo les dé es el que ellos me cogen. Fíjate, qué bien. Sí, sí. ¿Y el mejor día de la semana para ti cuál es? Para mí todos los días son buenos. ¿Quién ha sido o es tu mejor cliente? Todos son buenos clientes. El que me compre cuatro, el que me compre dos. Yo los tengo que tratar por igual. ¿Y hay alguno que te haya llamado la atención porque llegó un buen día y te hizo una gran compra, por ejemplo? No, para mí son todos, vuelvo a decir que lo mismo para mí es el que me compre cinco, que el que me compre cuatro, que el que me compre uno. Que el que hoy no me compre ninguno, pero mañana me lo compre. Muy bien. ¿Y ese que recuerdes que tienes ahí como el peor? No. ¿No has tenido nunca uno que te haya dado así mucho la lata? No. ¿No? No por el simple hecho de que yo hablo con todo el mundo. Hay veces que un día no me compra, pero otro día no me compra. Y eso es lo que hay. Muy bien. Te damos las gracias por acompañarnos aquí en Hoy de Radio. Y lo hacemos poniéndote una canción que tengas como favorita. ¿Cuál es esa que tanto te gusta? Todas las músicas son buenas si se saben escuchar. ¿Hay algún estilo concretamente, Matilde, que te llame la atención? Música tranquila, pero sí, todas las músicas son buenas y se saben escuchar. Bueno, te vamos a poner una canción tranquilita, ¿vale? Vale. ¿La quieres dedicar? Os la dedico a todos vosotros y a todas las personas que trabajamos en OI. Esa canción también va a ir para ti de nuestra parte. Ha sido un placer. Buenos días. Buenos días. Matilde, pues hasta aquí hemos llegado con esta maquinita. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Me ha parecido fenómena y os deseo a todos los que estamos trabajando en OIT y a ti y a todos los compañeros tuyos unas felices fiestas, un feliz Navidad y que podamos seguir hablando el próximo año. Exactamente, pues nosotros te deseamos lo mismo, que tengas muchísima suerte, sobre todo a la hora de vender ese euroboleto de la OIT. ¿Vale, Matilde? Pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días. Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm yours. when I'm with you. Even though there may be times, it seems I'm fine.